Permíteme ir, permíteme ver, permíteme ser, permíteme desaparecer. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Y con toda la fuerza de Queen entramos en el nuevo programa de Latitud No Violenta. Muy buenas noches con todo lo, cada uno de los que nos escuchan, nos ven a través del Facebook Live de nuestro programa. También estamos a través de la 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. Estoy acompañado, casi familia completa, casa llena, con mis queridos amigos de aquí. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de los que están presentes en este en esta nueva edición de Latitud No Violenta. Soy Raúl Ramírez y no estoy solo, como podrán ver, como podrán ya escuchar. Tengo aquí al capitán del equipo, a mi querido amigo Patricio Guevara Noroña. ¿Qué dice, Pato? Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Sí, muchos, muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas del otro lado del parlante. Están listos, sí, capitán. Sí, no los escucho. Un saludo a todos y a los que no pudieron estar, a Luis Fernando que está ya en su tierra Loja, a Julián que espero que, no sé si viene hoy, si viene. Y por supuesto a todos mis compañeros de aquí en la cabina, disculpen la voz, estoy un poco ronco, digamos que no es muy buena idea ver las estrellas a las 8 de la noche acostado. Estoy rodeado ya ahorita de agripados. De... Sí, no se cuesten en medio de un parqueadero en la noche, en el frío, a ver las estrellas, no es muy buena idea. No se lo hace con cualquiera, pero no lo hagan porque les pasa esto. Fíjate, Pato, por favor. Sí, jengibre, eso es todo. Y no estamos solos, por supuesto, así que Milton, Ross. Muy buenas noches para toda la audiencia. Estoy contento de poder acompañarles en un programa más y de regresar después de 2 semanas que me ausenté. Y para toda la audiencia y para todos mis compañeros, espero que hayan pasado un feliz San Valentín, aunque... ¡Ay, qué ternería! Aunque esa fecha no nos diga que solo ese día tenemos que demostrar amor, sino que el amor se lo demuestra día a día y gesto a gesto. Así que, Ross. Gracias, Milton. Gracias por el feliz San Valentín. Y bueno, yo también súper contenta de estar otra vez a los tiempos acá. Raúl y yo estamos como que... Yo ya volví. Así que me tendrán constantemente cada martes a las 7 de la noche. De planta. Ya sube el rating ya. Así que ya lo saben, ya pueden vernos. Ya está Raúl aquí. Y bueno, gracias por acompañarnos desde Facebook Live. También nos pueden ver en Instagram, en nuestra cuenta de @latitud_noviolenta. Y también ya estamos en Twitter, imagínense. Estamos como Latitud No Violenta. Ahí nos pueden encontrar y ver qué andamos haciendo. También estamos desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la www.radiocce.com. También estamos con la aplicación Radio CCE, que es solo para Android. Y estamos en la 940 AM, a los que les gusta todavía tener su aparatito de radio y escucharnos ahí súper bien. O el auto, ¿no? Si es que no tiene la chance, ahí conecta el sintonizador, el tuner, en AM 940, y ahí está, nos escucha clarito para toda la señal de AM que llega. No hay excusa para perderse el programa. No hay excusa. Exactamente, estamos donde sea. ¿Y ya hablamos de presencia? No, aún no, eso le toca al Pato. Cuenten, me toca a mí. Siempre al Pato. Está más enfermo. Somos de la Agencia Internacional Presenza, con enfoque de paz y no violencia, que de hecho encontramos noticias muy, muy importantes, de las que vamos a hablar más adelante, Pueden leer todas sus noticias en la www.presenza.com con doble S y Z al final. Además que está disponible en 8 idiomas con noticias de más de 40 países. Y también pueden descargárselo a su celular para que tengan las mejores noticias de último momento todo el tiempo. Sí, ¿qué más? Entonces, ¿qué más nos falta? Ya dimos todo lo principal, ya... los datos que son. Recuerden visitar a nuestros amigos del Espacio No Violento. Hace rato que no les decíamos esto, pero tienen que ir para allá. Siguen ahí trabajando durísimo y les esperan, ¿no?, en la Valladolid y Madrid. Entonces, con toda esta presentación, con todas las formalidades y retornos y toda la cosa, creo que ya es tiempo de empezar la Latitud No Violenta. Sí, así que empezamos con nuestro primer segmento. Vamos. Bienvenidos. Presenza está en cada rincón del mundo y nosotros te traemos sus noticias con nuestra redacción viajera. Redacción viajera, sus protagonistas y sus iniciativas. Es que nos encantan tanto nuestras cortinas, que muy buenas, gracias, nos pasaríamos Raúl. Mejor escuchando. Sí, súper, Raúl, súper. Ah, de nada, te gracias. Bueno, y ahora estamos con nuestra redacción viajera. Bueno, parte de la redacción viajera también, pegámonos un saltito cortito por India, que, bueno, hizo historia porque ya despenalizó la homosexualidad después allá. De 147 años, creo que es. Así que felicitaciones a nuestros hermanos allá y chéveres, están dando pasos agigantados a nivel mundial, pero todavía falta mucho por hacer y falta mucho que luchar por parte de nuestros hermanos de la comunidad LGBTI. Y también nos vamos por Europa. Esta vez vamos a hablar de un tema que, bueno, nos tiene a todo el mundo asustados. A la mayoría asustados, como a Raúl, que está asustado con el coronavirus. Lo primero que hizo fue preguntarme, ¿estás con coronavirus? No, es broma, es broma. Con cariño. Entonces vamos a hablar de una noticia que salió en Presenza, ya Italia. Lo pueden encontrar ahí, Presenza Italia, en donde se recoge el testimonio de un hermano que es de nacionalidad china. Él vivió en Italia durante sus años universitarios. Su nombre es Son, como sol en inglés, ¿sí? Sí. Entonces, sí. El artículo se titula Son, sol, en Somos chinos, no virus. Así que ya creo que pueden darse cuenta del mensaje que él quiere dar. Y él lo compara con la epidemia que hubo en 2003 de SARS. Entonces, hubo un gran miedo a nivel mundial por el brote de esto, y él sufrió mucho de xenofobia, e incluso él fue golpeado en Italia mientras estaba trabajando. Claro que él en un momento reaccionó mal y también se defendió de estas personas. A la final les llevaron a todos a la cárcel, y por lo menos uno de los muchachos que le agredió, que eran entre siete, imagínense hasta qué punto llega el odio. Uno de ellos se disculpó y bueno, un poco calmó la situación, reconoció que habían cometido un error, y luego Son lo que dice es que por la reacción que él tuvo y también por el ataque que él sufrió, su compañero de departamento el roomie dejó Italia, se retiró y nunca más volvió a saber de él. Entonces, este tipo de violencia es lo que él trata de que esto no se repita, de que la gente abra los ojos y que ahora con este fenómeno del coronavirus, pues no volvamos a caer en esto, porque a nivel mundial la xenofobia ha crecido increíble en contra de nuestros hermanos chinos. Sí, de hecho la forma en la que él lo relata es bastante crudo, o sea, uh-huh. La forma en la que él dice como que él llega cansado, que él tenía que trabajar todos los días repartiendo comida en un restaurante chino, uh-huh. Y que en un grupo de chicas le atacan, ¿no? Le empiezan a insultar, a molestarle, a patearle, a golpear, y esto hizo que él reaccionara muy mal, una forma muy muy violenta, como uh-huh. Reaccionando con un cuchillo, y que este episodio que terminó con todos presos hizo que se endeude con mucho dinero. 3.000 euros. Sí. 3.000 euros. De 3.000 euros. Tuvo que callarse eso, no quería preocupar a sus padres. Tuvo que, digamos, hacerlo muy, muy interno. Y que, claro, esto incluso llevó a que una época se mude de casa, y en el sector donde se mude, ahí estaban los chicos con los que había tenido el problema. Uh-huh. Que si bien es cierto, es como que más o menos se reconciliaron porque ellos también se disculparon. Luego él decía que los odiaba porque tenía que ser para una deuda de hace mucho tiempo, muy sustanciosa. Exacto. Así que un día uno de los, del principal del que los, le molestaron, se murió. Uh-huh. Era un accidente de tránsito, tenía 19 años y, le, y se quedó pensando como que ahí se, recién se dio cuenta que era válido el humanizar a los agresores, o sea, a las personas que están detrás de los de actos de violencia. Él incluso dice algo muy interesante, que hubiese preferido volver a pelear con él porque por lo menos sabría que estaba vivo. Pero ya esa reacción es cuando te das cuenta de que ya no se va a poder hacer eso. Exacto. O sea, ya cuando es demasiado tarde. Pero esta situación de la fobia a las personas de una nacionalidad en particular, ahora sobre todo por lo del coronavirus en China, antes se hablaba también lo del Zika, bueno, sobre todo las enfermedades que son contagiosas, recuerdo también del H1N1, entonces uh-huh. La gente se paniqueaba, se volvía loca. Entonces, solamente por el hecho de que de ese país salió la enfermedad, entonces ya incluso aquí mismo se está viviendo eso, se siente eso. Uh-huh. Y mucha gente lo está apartando a las demás personas y eso obviamente no porque ser chino automáticamente lo va a tener. La otra es los ojos rasgados, no todos son chinos. Sí, tengo muchos amigos que les decimos chino, pero no chino. No son chinos. No, otros son del MPD, ¿no? Son de Quevedo. El Cholafán es de Quevedo. Como decía un meme, ¿por qué dejan de ir a los chifas? O sea, el Cholafán es de Quevedo, los cocineros son manabitas, los meseros son venezolanos, o sea... ¿Por qué? La única respuesta es porque no te encanta ser xenofóbicos, así es la única respuesta. Deme tres Cholafanes para llevar. Entonces, también lo que me queda de la reflexión que son hace el último, ¿no? De que él espera que no pase lo mismo que con el coronavirus. Y creo que aquí entran dos cosas importantes. Una, que es no solo es la xenofobia, sino que es como ese distanciamiento cuando una persona tiene una enfermedad. Uh-huh. Algo que también viven las personas que tienen VIH. Como exactamente eso te iba a decir, cuando empezó la fobia, el miedo colectivo por el SIDA, ¿no? Uh-huh, no me des la mano. Ya. No, hay formas y formas. Uh-huh. A través de nuestras manos tenemos sexo, o sea, como... Bueno, no legalmente. Pero la cosa es que creo que era lo mismo, ¿no? O sea, aunque no es bien cierto, o sea, no era como que... sí, el coronavirus se puede transmitir por el aire y todo esto. Pero ver los videos de barrios, de provincias, podríamos decirlo por algo así, que están aislando a sus compañeros, a sus compatriotas por el miedo... Es impresionante, o sea, la desesperación. Por ejemplo, esto del periodista chino que desapareció, estaba filtrando, que están desapareciendo por filtrar la información real que lo que está ocurriendo allá con el coronavirus. Entonces, la reflexión que hace Son al último es de que él espera que con esta nueva enfermedad no pase lo mismo que hace 17 años, de que ha pasado siempre, que es aumentar el odio y todo esto. Que, como él lo dijo en un momento y lo dijimos la anterior semana, lo mejor en estas situaciones es que el amor, así aunque parezca súper complicado y todo, o sea, es muestras de amor, es lo que mejor podemos hacer, de comprensión, de empatía, o sea, dentro de lo lógico, como les decía, obvio, tampoco se trata de chuta hermano con coronavirus, vente a respiro, o sea, no, tampoco, pero, o sea, tener consideración, porque hay gente que está sufriendo, y eso nos... Aparte que está atravesando una enfermedad, y emocionalmente eso, hasta cuando te dan una gripe cualquiera, emocionalmente te sientes muy decaído, entonces... El acompañamiento a las personas también es importante hasta para sentirse un poco mejor. Sí, y además ser empáticos, creo que es la palabra clave en cualquier cosa. Tanto en cualquier tipo de violencia como en esta, en la xenofobia incluso. Uh-huh. Siempre nos falta mucha empatía, muchísima empatía. Siempre nos falta, va a sonar raro, pero humanismo, o sea, humanizarle a la otra persona. Claro. Como vamos a ver un sketch que veía por ahí, o sea, cada persona tiene sus problemas, sus líos por detrás, sus cosas, entonces estos actos son como que la muestra y es de la punta del iceberg de algo que está mucho, mucho por detrás. O sea, las personas que muestran más odio es porque, o sea, hay que entenderlas por otro lado. Claro. Tampoco hay que ser como es también que leía de Popper, que tampoco hay que ser tolerantes a la intolerancia. Uh-huh. Porque cosas por tolerar la intolerancia es que pasaron cosas como la de la Segunda Guerra Mundial o Hitler, o sea, que uno decía, no, es que cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, pero la intolerancia es intolerable, valga la redundancia. Y ahí creo que a esto va la xenofobia y el odio a las otras personas, o sea, no podemos ser, o sea, no podemos decir, ah, bueno, pero déjale que él odie a la gente como ellos. Y es como de, no, eso no se puede hacer. porque estamos siendo tolerantes a la intolerancia. O sea, claro, ese, los discursos de odio no se pueden tolerar bajo ningún concepto. Se reproduce el círculo de violencia, o sea, porque hay gente que no entiende esto y no cacha la magnitud de la violencia, pero no, la violencia no siempre es golpes o cualquier cosa, sino que también es cómo le haces daño a la otra persona. O sea, la meta es, si tú lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás diciendo, es le estás causando dolor a otra persona. O sea, tú, porque eres una persona, no piensa como tú, no viene del lugar que tú vienes, o no hace las cosas como tú, no tienes derecho por tratarle peor. O sea, una persona no es más ni menos. O sea, como decía la mamá de Han, o sea, en el mundo solo hay buenas personas y malas personas. Esa es la reflexión de Son. Y ya, creo que ahorita ya podemos pasar a la segunda noticia de la radiación virgen. ¿Qué tienes para contarnos? Listo, ya para cerrar el tema del coronavirus, creo que también esto se da en gran medida, la xenofobia, por el manejo irresponsable de las redes sociales, por los fake news. Hay una cantidad de desinformación en las redes sociales que las personas se las terminan creyendo. O sea, nosotros como comunicadores podemos localizar las fuentes que son verídicas para determinada noticia, pero nuestros abuelos, nuestros padres que no conocen mucho de esto del mundo de las redes sociales, ¿cómo pueden saber si ellos, por ejemplo, yo me topo con mi mamá y me dice, ¿sí viste esta noticia de coronavirus se contagia a través de la mamá? Y yo le digo, ¿y dónde viste esa noticia, mamá? Y me dice, vi en compra-ventas de Quito, y es como que... Y yo le digo, mamá... Los son bien racistas. Mamá, es una noticia falsa, así que antes de leer una noticia hay que verificar mucho las fuentes para no seguir y de viralizarnos, porque nosotros también somos cómplices de aquello. Si nos llega, mejor eliminamos. O también de los memes de eso del coronavirus, también me incluyo, también compartí uno y no está bien. Mal, Milton, mal. Sí, pero ya lo borré. Ya me reí y me arrepentí. Sí, ya me siento mal, como el Homero, me siento sucio. Bueno, a ver, ¿cuál es la segunda noticia, Milton? Ya, en la segunda noticia trata sobre el presidente de Francia, Macron, que daba... Ay, repita. ¿Con ese acento? Macron. Macron. Ajá, no, sin R, la R no se pronuncia. Con la epiglotis. Sin, la R no se pronuncia en francés. ¿En serio? Sí. Uy, la la. Por eso es bonjour, es bonjour. Bonjour. Oh. ¿Está bien? ¿Está bien? Todo está en YouTube. En vez de estar viralizando, pónganse a aprender francés. El presidente Macron, en su discurso, topó el tema sobre las armas nucleares y dijo lo siguiente, que las armas nucleares no deben ser retiradas de en su totalidad, sino que deben ser retiradas de manera paulatina. Pero ahí sí es como que hubo sus contrapartes de que le dijeron, o sea, sí hay cómo retirar las armas nucleares de una vez, pero él dijo que no. Y también en ese artículo de prensa nos mencionaba que no están haciendo caso a los que tienen experiencias, por ejemplo, como el atentado de las bombas de Hiroshima. Y es como que ellos, ¿qué otras personas indicadas para hablar de ese tema son las de Hiroshima, pero ignoran lo que dice? Y es como que hay una guerra de poderes y de ser necios de quién tiene más armamento nuclear. Y la verdad es que en estas épocas, con lo que ya pasó con Irak, vimos que una posible guerra nuclear está la posibilidad de que se pueda dar. Así que no sé ustedes qué opinan de lo que dijo Macron, de que no hay que de una ya quitar todas las armas nucleares, sino que paulatinamente. Y bueno, también por ese lado hay una buena noticia, que a Trump el Senado le limitó la toma de decisiones respecto a la guerra, sobre todo los ataques a Irak, por lo que la última gracia que hizo, ¿no? Entonces eso es algo un poco bueno. Por un tipo que se le zafe la cadena, puede acabarse todo. Claro, y por ejemplo, eso es lo que decía, que se habla de quitar paulatinamente, cuando una sola bomba puede causar muchísimo daño, y de eso tienen experiencia las víctimas, como dijo Milton. Entonces, ¿cómo se puede hablar de paulatinamente si hay países que la siguen fabricando, Rose? Y que tienen arsenales grandes de bombas nucleares y siguen desarrollándolas, y hay otros que en cambio quieren también entrar en ese juego. Entonces es irresponsable pensar que se debe ir paulatinamente o que simplemente, o siquiera decir, bueno, quedémonos con una por si acaso pasa. Lo que tocaría es, como gobernantes entre todos, trabajar para ya no necesitar este tipo de, ni ningún tipo de armamento. Claro, además lo que decía la noticia es que esto ni siquiera respondía a la voz del pueblo. Más del 67% de la gente decía que estaba a favor de que Macron firme el tratado donde Francia se desarmaba. Pero claro, Macron, como dijo Milton, en esta ambición decía que no se puede hacer esto de golpe, que no responde a una realidad, sino que no responde a las estrategias políticas actuales. En otras palabras, es lo mismo que se ha dicho a través del tiempo, a través de la Guerra Fría, de que es que si él no se desarma, yo no me voy a desarmar. O sea, es un miedo constante. No es una niñita, nadie. En pocas. Sí. Bueno, no, un poco fuerte. No, sí, o sea, sería como verse débil ante los demás países. Es una lucha de egos. Claro, eso es. Es una lucha de egos. Pero ahora, sucede que después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos firman un tratado para desarmarse de sus bombas nucleares, de sus bombas atómicas con el transcurso del tiempo. Pero parece que sí, han explotado en el desierto de Arizona, bueno, en partes que no hay mucha gente, pero no lo han hecho completamente. Lo que sucede es que lo han explotado en las islas del Pacífico, y eso también era una de las quejas de las víctimas de este tipo de explosiones. Torlo. ¿Perdón? Que Tetsuko Torlo era una de las sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, que quería reunirse con Macron y Macron no accedió. Hasta ahora no le responden, ya se le hizo la petición, sin embargo ella no recibe respuesta alguna para saber si va a reunir para hablar sobre este tema. Ella decía que Macron decía que no entiende la dimensión de esta problemática porque él no ha vivido eso, y que ella, como sobreviviente de las bombas atómicas, ella es la única que le puede ayudar a dimensionar esta problemática. Es que Macron responde también a los tratados que han hecho, obviamente, con la OTAN, pues. Sí. Entonces, ¿cómo va a decir que claro, algo al respecto? Es una cuestión muy política. Exactamente. Sí. Política internacional que responde a los tratados con la OTAN, con los Estados Unidos, bueno, entre ellos mismos, pues. Francia es un país poderoso en esta situación. Claro, hay como unos 5 o 6 países que tienen un gran armamento nuclear, por mencionar Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Irak. Claro, y básicamente Macron lo ponía como que Francia es la primera línea de defensa en Europa. O sea, lo ponía como en plan, discutían esto a nivel europeo, ¿no? Francia es como la primera línea, bueno, no sé qué línea, pero como que es como un punto fuerte para la defensa, ni siquiera mundial, sino europea. Entonces aquí vemos como un sentimiento de cuerpo, como de nosotros, de Europa, tenemos que defendernos así. Pero el punto es con quién, o sea, ahí entran, claro, en discusiones como temas de Medio Oriente y otras cosas más. Recordemos que las relaciones con Medio Oriente, por ejemplo, ISIS, con los ataques en Francia, lo recrudeció un poco más. Entonces Francia tuvo que rearmarse, digamos, por decirlo así. Pero estas cosas es complicado porque es como quién manda en la guerra, el que tiene el arma más grande, o sea, con la amenaza de, mira, tú me hiciste esto, yo te puedo hacer esto y puedo aniquilar a todos. Pero nadie ve a futuro, ¿no? ¿Qué va a ocasionar eso? ¿Qué es lo que vas a gobernar en el momento en que acabes con todo? El rey de la nada, sí. Pues ser el rey de la colina no siempre significa que vas a ser el rey de algo, así. Exacto. Esa es la reflexión. Y no sé si alguno más quiere comentar un poco más del tema, porque tenemos que ir a una pequeña pausa comercial para... No, tenemos que mandarnos la canción, perdón. La canción primero, sí, la canción. La hermosa canción que nos puso Raúl. Así que, Raúl, ¿cuál es la canción? Bueno, esta es una de mis favoritas del rey del pop. Habíamos hablado con mi hermano sobre mi top 5 de canciones de Elvis Presley. Yo le di unas, pero él es súper fan de Michael Jackson. Así que yo le di las 4, pero la primera es la que va a sonar. Y esto nos da un mensaje súper súper humano de verse primero en el espejo para poder empezar por ahí el cambio, por uno mismo. Así que les dejamos con Mind in the Mirror de Michael Jackson y ya volvemos después del corte. No se vayan. For once in my life, gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turned up the collar board, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids on the street, but not enough to eat.

Sus páginas son un homenaje al historiador Gustavo Iturralde y al periodista Rafael Sandoval por su aporte a la historia social del país. Acompaña su lanzamiento este jueves 20 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone, actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Soy Julián Galarza y hola, estamos Julián. De regreso. Sí, mucho, estoy muy feliz, ¿no? De volver aquí después de un largo mes en el que no he aparecido, pero finalmente estoy y eso es lo que importa, ¿no? Salvaste el quimestre. El quimestre, por ahí vamos. Muy bien, Gabriel. Ok, bueno, estamos aquí y no he venido solo para escucharles, sino también para hablar. Y empezamos ahorita el segmento de Hablemos Qué, Hablemos De. Ah, el tiempo. ¿De qué vamos a hablar, no? Hablemos Qué de última, creo que es el que de última también lo extraño. Bueno, estamos aquí para el Hablemos De y el tema que vamos a abordar esta noche es básicamente el crecimiento que ha tenido en lo que respecta a urbanización en la ciudad, ¿no? Que es un tema que más que porque sea interesante o no, creo que es parte de los ciudadanos como quiteños. Conocer esto es parte de la cultura que ha atravesado nuestra ciudad y debemos tomarlo en cuenta al momento de simplemente pensar en tiempos pasados, ¿no? Porque la ciudad no es simplemente lo que tenemos, es todo lo que ha atravesado. Y si vamos a hablar de lo que ha atravesado, tenemos que tener muy en cuenta cómo ha crecido urbanísticamente. Entonces, bueno, para empezar, se podría decir que estamos en el año 1920. Y todo lo que eran haciendas en la ciudad de Quito se empezó a realizar algo con ellas, ¿no? Hasta el sector de la Mariscal propiamente se empezó a transformar estas haciendas y dejaron de ser haciendas como tales y las empezaron a vender, a dividir, para que pasen a ser propiedad de alguien más y se realicen las viviendas o si no, más bien conjuntos habitacionales que se volvió muy popular, o ciudadelas. Las ciudadelas tuvieron un impacto bastante fuerte que lo veríamos próximamente, no en ese tiempo, pero sí varios años en el tiempo, porque se volvió parte de la jerga quiteña, ¿no? El término ciudadela. Era básico porque realmente tuvo el impacto en lo que es la ciudad, ¿no? Una ciudad que pasó de eso, ¿no? De ciudad a metrópolis, el distrito metropolitano de Quito. Uh-huh. Porque tuvo un impacto, creció y ya no solo fue varios sectores, sino ya demasiados. No era uno, dos, tres, seis, sino más de siete, más de ocho, ¿me entienden? Ya te empezaste a perder en la ciudad ya. Sí, realmente. Antes no te podías perder porque decías, a ver, soy de allá y lo otro, y un pan, y una montaña que parece panecillo, chévere. Entonces, ya con el tiempo, ya no estabas viendo eso y todo así. Claro, sí, el parque de la Alameda dicen que era el lugar donde la gente, cuando quería salir de la ciudad, iba hasta allá, o sea, el parque de la Alameda. Claro, imagínate. Eran las afueras de la ciudad. Y ahora la Alameda se le considera centro porque estás, dices que a nada del centro, ¿no? Pero bueno, pasaron varios años y en la década de 60 se empieza a realizar un plan vial para que se puedan realizar un montón de conexiones en lo que viene a ser la ciudad. No habían los sectores bien definidos, pero ya se estaba notando un crecimiento que próximamente se desbordaría. En ese tiempo no se lo pensaba, pero funcionaba. Empezaron a aparecer los redondeles, empezaron a aparecer los desniveles, y en la década del 70, con la extracción del petróleo, es cuando se empieza a plantear ya no solo que se realicen desniveles, sino también que hayan calles inmensas, que hayan, ¿cómo se dice?, carreteras, ¿no? Autopistas que puedan conectar a la ciudad. O sea, imagínate cómo es que ser un cuadrado chiquito pasaste a hacer esto, ¿no? Un terreno muy grande. Se considera, se piensa, o creo que si no estoy mal, Quito es de 50 kilómetros de longitud y 4 kilómetros de ancho. O sea, Quito es así y así. O sea, no 4 kilómetros de que caminas, 4 kilómetros, pero hay que tomar en cuenta los relieves y eso, ¿no? Con la extracción de petróleo se empieza a pensar en más y se empiezan a ver un montón de... O sea, monetariamente se empieza a ver un cambio en la capital, ¿no? Porque se estimaba que los ingresos anuales, por lo general, eran de 2 millones, 2,4 millones. Y eso era, bueno, lo que se tenía, ¿no?, en dólares. Y cuando se empezó en la década de 70, a mediados, se notó que estos 2 millones pasaron a ser 7,9 millones. O sea, es más del doble, ¿no? Entonces se estaba notando un cambio monetario, todo gracias a la venta del petróleo, venta y exportación del petróleo, ¿no? Poquita plata. Y también se notó un cambio bastante fuerte, porque empezó a haber una migración nacional aquí en el país, obviamente dentro, como lo dice, migración nacional, claro. Para quienes no estén entendidos, no viene la gente de afuera, sino viene la gente de otras provincias. O sea, del campo a la ciudad. Exacto, eso. Entonces la gente venía de diversos pueblos, diversas comunidades, a la capital, a Quito, ¿no? Porque se estaba notando que había un cambio. ¿Este cambio cuál era? Era el primero, el de las urbanizaciones, y la otra, el comercio. El comercio tuvo un gran impacto y empezó a notarse. Y la mayoría de los negocios que ahora encontramos, o de los sectores financieros o comerciales, se establecieron hace como 40 años, hace 50 años. Porque eso, el tiempo es lo que ha hecho que estos lugares sean lo que son. No es que aparecieron un día y todo el mundo dice, ay, vamos a la Foch, porque hay la Foch y la Foch. No, es porque tiene su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a dividir en varios lugares, en varios sectores. Tenemos la Mariscal y la Ñaquito, se volvieron demasiado comerciales. Si tú querías divertirte, si querías comprar, esos sectores eran los principales. Si tú querías oficinas y ese tipo de cosas, ¿no? Algo más, instituciones financieras, ¿ya? Eso se empezó a notar en el sector de Ñaquito y la Alameda, que eran por allá, ¿no? O sea, por aquí, cerca. ¿Ustedes sabrán? No, cerca de nosotros. Ahora ya está cerca, porque antes, exacto, era una lejanía. Era una travesía ir hasta allá, ¿no? Entonces, eso, se pudo notar que empezaron a haber esos cambios y todo el mundo empezó a notar que ya no solo era de las ciudades, de la ciudad, ¿no?, de las construcciones, sino que también de los ciudadanos. ¿Qué clase de ciudadanos habían en Quito? Para que te hagas una idea, a inicios de los 70, la cantidad de habitantes que había en la ciudad era de 620 mil habitantes, un poco más de 500 000. Pero para ya finales de los 80, era casi 1 millón, eran 960 mil quiteños, ¿no? Y encontrabas tú de todo tipo, de toda nacionalidad, de toda etnia, o sea, había un montón de personas que estaban residiendo en Quito. Y todo gracias a ese crecimiento que tuvo, por así decirlo, en la capital, que ya no solo era que sí, que muy bonito y la historia, sino que también había trabajo, vivienda y una estabilidad, ¿ya? Cosa que ahora si le buscamos, nadie te va a decir, sí, en Quito hay vivienda, estabilidad y mucho trabajo. Nadie te va a decir. No, ahora creo que se ha entrado una crisis, en cambio, en la ciudad. Exacto. Ahí hay que hablar también, como ya lo mencionaste, que ya casi a finales de los 80 ya había un poco más de 1 millón de habitantes, cerca de 1 millón de habitantes. Hay que entender también que las ciudadelas, por ejemplo, Solanda, Carcelén, hasta Carapungo, fueron fundadas en esa época por León Febres Cordero. No hay que olvidarnos también de la planificación urbana de Sixto Durán Vallempato, porque obviamente él fue la persona que que construyó los túneles, todo eso, y ayudó muchísimo a la movilidad del centro y del norte, y obviamente del sur, que es la conexión principal. Claro, en todo esto siempre se tuvo en cuenta de que se tenía en realidad que realizar una conexión. No podías vivir toda la vida teniendo que pasar una odisea para llegar a otro punto. Es absurdo. Y aún así, hasta ahora, la movilidad todavía tiene puntos absurdos en los que tú dices, ¿cómo es posible que estando a tal distancia tenga que recorrer tantas vueltas, tenga que hacer esto y lo otro? Cuando si hubiera un buen plan de movilidad, sería mucho más fácil, mucho más centrado y más directo, ¿no? Ponte, lo que se puso lo que fue bastante innovador en su tiempo fueron los desniveles, que se hicieron en tres lugares, en la Orellana, el puente del Guambra y en la Prensa. Fueron esos tres desniveles los que fueron como que, wow, la ciudad va a tener una movilidad. La Prensa por el aeropuerto, ¿no? Sí, uh-huh. Por ahí todos, todo eso era como que, wow, esto va a ser lo mejor, esta ciudad va para arriba. Entonces, bueno, eso ha ido para arriba por las montañas, que ya casi... Esas montañas ya están también hasta abajo. Bueno, esos desniveles que tú dices, o sea, era, creo, más para abajo, la que se hizo más para arriba, igual, gracias a León Febres Cordero, fue Guayaquil. Hasta ahora, tantos puentes que tiene esa ciudad, a veces te pierden. Exacto. Sí, de hecho, la historia de Quito, muy buena historia, Julio, muy, sí, muy bien reseñado. Sí, creo que estás yendo a la escuela, es muy bueno. Sirve. Sí, Quito siempre ha sido bastante accidentado, y recordemos que Quito tiene innumerables quebradas. Siempre ha sido así, y por eso algunas quebradas como la de acá, del seminario, era como que marcaban límites de lo que era el Quito antiguo. Y además que Quito ha estado conformado por varias haciendas, muchas haciendas. Haciendas que ahora son solo terrenos chiquitos que se han ido cerrando y que son patrimoniales. Asimismo pasó, por ejemplo, con Universidad Central, que fue un terreno regalado. O se le daba ese terreno o se le daba el terreno donde ahora es Flaxo. Pero como eran muy clasitos y recitos, dijimos, universidad pública, mandémosle al cerro, ¿no? Lo más alejado, lo mandémosle al cerro a estos claro, ¿no? No sabían es que era un terrenazo. O sea, hoy es como de la Universidad Central, está ahí, tiene fularios verdes, es lindo, es céntrico, además. Es enorme. Claro, entonces es bacán. Pero cosas así pasaban antes. Era como que los muy adinerados donaban sus terrenos de la ciudad para que sean como parte de la urbe. Así pasó con Solanda. Solanda fue una hacienda y la donaron. Luego el gobierno de, si no me equivoco, Febres Cordero, empieza a hacer las construcciones para los habitantes de ahí, que eran como construcciones solidarias. ¿Qué pasa después con los años? Que estas familias empiezan a aumentar, hay esta explosión demográfica, y empiezan a aumentar las dimensiones de las casas, y es por eso que ahora hay muchos problemas en la construcción del metro, porque son terrenos muy pantanosos que pasan muchos ríos por ahí. Bueno, uno en especial que es muy grande, que se me fue el nombre, no me acuerdo si es Troje o no es el Troje. Bueno, la cosa es que aumentan los pisos, entonces ya no eran casas de dos pisos, eran casas de tres pisos. Y empiezan a hacer esto ilegalmente. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que cuando hacen el metro empiezan a drenar el agua, y como hay toda esta sobrecarga, las casas se empiezan a sentar y se empiezan a destruir las casas. Entonces, por eso hay ese problema en Solanda. Entonces, ahí, ¿qué dicen? El municipio dice, no es nuestra culpa, ustedes construyeron eso ilegalmente. Y los habitantes le culpan al municipio porque dicen, ya dejen de hacer el metro porque todo esto se va a ir para abajo, todo Solanda. Bueno, eso también puede ser problema de administraciones anteriores que no controlaron esto, porque también recordemos que a veces se daban permisos por dar. Claro, o sea, sí es también, pero o sea, se excusa el municipio como de, es que no, ni siquiera nos pidieron permiso, ustedes construyeron eso por su cuenta. Entonces, claro, ahí esa vez... Aquí hay dos fallas, ¿no? Primero vos, porque eres vivo, eres criollo y dices, yo quiero construir y no va a pasar nada por la ley. Y la otra, tú como municipio, por no coger y frenar. Ya da igual si te piden permiso o no. Tienes que coger y parar todo y decir no, tienes que respetar. Y es algo pero también se deben crear planes habitacionales, porque ahora veamos la necesidad de la gente. No puedes simplemente botarle y dejarlo sin techo. Pero también hay que tener en cuenta de que Quito ahorita, en lo que es, ya no necesita expandirse más. Se ha expandido hasta de sobra. Lo que tiene que hacer es compactarse. Exacto. Ir para arriba. Tiene que ahorita compactarse. Y no es que es imposible, no es que todo el mundo va a quedar incómodo uno al lado de otro. Se puede. Lo que hay que quitarnos es la mentalidad de alejarnos, de alejarnos, de alejarnos. Porque eso es lo que a la larga afecta a la ciudad, ¿no? El que vive más lejos o el que vive más en este sector es el que es tal. Es por el precio, perdón, pero es por también el precio de los terrenos. Pues por eso también la gente se va más lejos a vivir, aunque ahora parezca un poquito cerca, por ejemplo, Quitumbe, ya va a estar más cerca con la cercanía del metro. Pero te vas de eso porque, por ejemplo, ahora con la construcción y del nuevo centro comercial en Carapungo, Los terrenos de allá en ese sector, en Calderón, Carapungo, subieron hasta las nubes. Entonces ya construir ahí o irse a vivir ahí, arrendar allá, ya es muy caro. Entonces es algo muy complejo. Por eso la gente se sigue yendo más lejos, ¿no? Y así la ciudad se hace más grande. De hecho, le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Víctor Yuxa, que ha sido invitado dos veces, el experto en este tema. Nos manda la aclaración de que creo que nos referimos al Plan Jones Ordeisola, que es la organización de la Organización Urbana de Quito. Y te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo. Siguiendo con el tema, algo que ha caracterizado también al Quito y a su urbanidad, creo que también ha sido las invasiones. Como cualquier ciudad, recordemos que cuando Yamil Maguad fue alcalde de Quito, él tuvo un plan para privatizar la montaña de Chimbía. Quería hacer un hotel lujoso un mega hotel lujoso y que todo, obviamente toda la quebrada y su vida sea como privado. Ahí la gente salta y ahí se da la gran invasión de los años 90 y la gente se pone ahí en la loma de Lichimbía y dice no va a hacer eso. Y están ahí alrededor de 6 meses hasta que llegan a un acuerdo con el municipio y es donde nace el barrio que está atrás por la avenida Velasco Ibarra acá. Y me parece que es San Bartolo de... Ahorita se me va el nombre, San Patricio creo que es, se me va el nombre. Pero son estos conjuntos, ¿no? Que están pegados a la loma de Lichimbía. Que esos conjuntos son de las personas... ¿qué? Casales Gabriela. Creo que sí. Bueno, son esos conjuntos chiquitos que están ahí pegados a la loma. Que las personas dueñas de eso son las personas que estuvieron en esa invasión de esa época. Y así se han formado varios barrios de Quito. O sea, a la larga han sido invasiones, que muy pocas de ellas tienen sus permisos o tienen su levantamiento o están registradas en Quito. Tienen su lógica. Algunas no tienen ni sentido. Te clavas una casa en la montaña. Más que lógica, los así se hizo Totiuco, pues. Sí, de hecho, más que lógica es que esté regularizado y que sea seguro. Por eso, exacto, porque no estás estudios de suelo, no te dice cuánto te puedes subir, cuánto puedes hacer todo eso. Y miren que ya hubo un problema, ahora que tú hablas de la seguridad. Claro, en los pinos. El deslave de arriba de los pinos. Exacto, que se fue llevando... Y eso fue por culpa del anterior alcalde, Paco Moncayo. Claro. Y, perdón, Milton. O sea, retomando el tema del metro, hay que recordar que esto del metro viene desde la alcaldía de Paco Moncayo y después pasó a Barrera y al... ¿Cómo se llama el anterior? El Mauricio Rodas, y ahorita está en Yunda. O sea, fue todo un desbarajuste de que ninguna alcaldía ha podido concretar ese plan. Y ahorita, como dijo Julián, o sea, debería de tener, pero ya no hay cómo, porque ya las obras están ya casi al 80%. Y es difícil. Y me parece que uno de los mayores problemas que ha abarcado toda esta invasión, esta sobrepoblación en la ciudad, es el tráfico. Es increíble la cantidad de tráfico que hay en Quito. Y la verdad es que uno pierde bastante tiempo en el tráfico. Y mira que es solo el 20% de 7 días al año por el tráfico, según estadísticos. Sí, y, o sea, solo, yo... Pero en Quito. Sí, o sea, yo porque vivo cerca, Fresco, pero imagínense en otras personas que viven en Quitumbo o viven bien al norte, es muy complicado y sí te quita tiempo. Y claro, a veces tienes que hacer hora y media de viaje. Y aparte en una ciudad tan ajetreada como lo es Quito, sí, creo que ese es el tema que se debería resolver de forma inmediata, la cuestión del tráfico. Y nosotros vamos a intentar resolver este problema del tráfico y, bueno, de todo lo que sucede vamos en la capital. Vamos a echarle cabeza aquí. Relajémonos un poquito con un poco de música. ¿Qué les parece, compañeros, amigos? Va a sonar una banda que en lo personal me parece la mejor del que hay actualmente en el país. Es de los Swing Original Monks. Y la canción se llama Caminito. Así que ya volvemos, piensen en lo que estamos hablando y no se muevan de donde están viendo o escuchando. Los estamos leyendo, ¿eh? Sí. Vamos. Estamos de regreso aquí en Latitud No Violenta, ya en nuestro último bloque. Hablábamos sobre los cambios urbanísticos que ha tenido Quito. Y hablábamos de lo complejo, lo contradictorio, y que hay problemas a futuro, los problemas que ya han tenido, que tienen y que tendrá la ciudad. Y que por supuesto siempre lo urbanístico tiene que ser pensado a futuro, a 20 años al futuro, como fue por ejemplo vías como la Simón Bolívar ahora, que hace 10 años eran como de por qué hacen eso, y ahora son las vías críticas más importantes que tiene la ciudad. Y algunos problemas que se han venido acarreando, uno muy claro, es el de la Universidad Central. La Universidad Central son más de 100 edificios y ninguno tiene levantamiento ni registro en el municipio. O sea, no pueden, legalmente todo lo que han hecho en la universidad es ilegal. Por más que sea... ¡Oh, qué sorpresa! Por más que tenga autonomía universitaria. ¡Claro! ¿No hace falta algo de eso? Sí, responda, porque... señor representante estudiantil. Es que, a silencio, la cosa es que como es un terreno regalado, o sea, fue como un lo que les dé la gana ahí, con el tiempo fueron haciendo, pero nunca hubo los permisos, no hay registros de todos los edificios de la central. O sea, se declararon república independiente. Es que todo ha sido tan ilegal que creo que con el tiempo dijeron, bueno, ya hay como 10 edificios ilegales, creo que 80 más, no va a ser mal. Y así han estado haciendo, y claro, o sea, el trabajo titánico ahora es hacer el levantamiento, ¿saben lo que es hacer un levantamiento de un edificio? Sacar medidas de cada centímetro y rincón de un edificio, las puertas del arco, las esquinas, las columnas, eso es un trabajo, pero titánico. Y hacer eso de más de 100 edificios es complicado. Entonces, problemas como este es lo que acarrean a la forma que tiene Quito. Otros de esos fue lo de los 70s, con el intento de modernización con el arquitecto Gato Sobral. Ajá. Que intentaron como demoler todo el centro histórico de Quito y demolieron la casa del alcalde municipal, hicieron ese edificio feo que tenemos ahora. Horror que hay, sí, es horror. Y cuando acabaron de hacer eso, dijeron, bueno, vamos a seguir con lo demás para seguir modernizando la ciudad. Y dijeron, chuta, no hay plata para seguir botando edificios. Y dijeron, bueno, ya quedó así. Y dijeron, ya nada. O sea, por pobres tenemos el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica. Era porque no había dinero para modernizar, porque en esa época estaba lo de moda de modernizar. Eso eran como, para ellos era como, esas cosas viejas. Y eso hizo que en los 90 nos declaren como patrimonio de la humanidad. Hasta por lo negro. Cayó el mundo, ¿no? Y dijeron, ¡alto ahí! Sí, no te como quiero que colocar. Lo tuyo está bonito, así que no lo toques. ¿No? Vamos cerrando el tema, muchachos, que tenemos dos que minutos. Cada uno vaya de así claro. Que den sus últimas reflexiones. Opiniones y despedida. Yo quiero dar mi conclusión, ¿no? Y despedida, bueno, ya. Claro, okay. De una. Okay. Todo así compacto, ¿ya? Cápsula. Bueno, primero que nada, es muy importante lo que estábamos hablando, en pensar a futuro, ¿no? Hay planes de 10, 5 años que, bueno, no te van a servir de nada porque la ciudad no va a estar 10, 5 años. Vos vas a vivir más de 30 años, tus hijos van a vivir más de 40, quién sabe qué suceda. Entonces tienes que tener algo de respaldo o simplemente hacer las cosas bien, pensando, tener la cabeza bien sentada, ¿no? Y eso, hay que aplicarlo no solo en lo que viene a ser en la vivienda, sino también en tu vida personal, y vamos a ver cómo es que se trabaja todo eso, ¿no? Dejo eso, me encantó mucho volver, dar mi tema tan bonito, y espero tratarlo con algún invitado próximamente, porque me encanta, ¿no? Entonces, un saludo para mi teacher, que espero que le pase muy bien en su nuevo colegio, y que le agradezco un montón todo lo que nos enseñó. ¡Qué lindo! Nos vemos. Chao. Y mientras... adiós. Me parece muy importante el tema que ha traído Julián, y pues, o sea, ya nos encontramos en una metrópolis y ya tenemos que aceptarlo como tal y, o sea, saber convivir con las personas y no estresarnos tanto por vivir en una ciudad como Quito. Ajá, así siempre tan ajetreada y tan apurada. Bueno, conmigo ha sido Milton Reyes y nos vemos en el próximo programa. Sí, yo para concluir este tema solamente quiero decir que yo amo a Quito, pero hay que entender algo, que Quito es la ciudad más grande del país. Ya se superó a Guayaquil el año anterior. Somos más de 3 millones de habitantes, incluyendo los valles y todo lo que conlleva el distrito metropolitano de Quito. Y eso tiene sus implicaciones de tráfico. Así que a tener mucha paciencia. Yo quiero mandar un fuerte saludo a mis primas hermosas, Antonella Matovelle y Simone Gabela. Les amo mucho. Estamos pasando un momento complicado, pero lo vamos a superar con mucho esfuerzo y mucho amor. Así que nos veremos otro día, otro momento. Y conmigo hasta la próxima semana. Soy Raúl Ramírez. Chao, Pato. Chao, Ross. Chao, muchachos. Me despido. Fui Patricio Guevara. Estas fueron nuestras últimas opiniones. Y el próximo martes nos veremos. Todos amamos a Quito y todos somos Quito. Y bueno, yo fui Rosana Ayabaca. Quiero mandar un saludo muy especial a Tati Belduma allá en Ibarra. Te quiero muchísimo. También a Víctor Yuxa, a Bárbara Ayabaca y también a mi amorcito Santiago Galarza. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos. Chao, se me cuidan. Chao, chao. Con la peo, pichos varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que critica del prójimo. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.